casa y me llaman. Me despierto con la luz, devorándome la gana por mis sentidos un blues. La calle un ruedo de arena, una moneda cara o cruz. Apuesto por tu persona y tengo un día de tú. Un poquito de elixir que le dé alegría a mi ropa, que la fuerza me acompañe hasta el cerco de tu boca. Prisionero en la frontera, escapando del presente, el futuro lo quiera, hay que vivir, a vivir, a vivir. La mala hora echa tu tiempo a perder y no tiene dueño. Venga y me valga un bebé. La mala hora nada tiene que perder y si el perro muere, la rabia se irá con él. Por la calle larga iba entreteniéndome, tarareando la letra de un cantecito petén. Para un coche de la guardia y un fulano echó a correr. Sacó de su pecho el arma, le dio zapato a la vez. En el portal de tu casa, en puñales me clavé. Sonó de nuevo el disparo y de nuevo me desperté. Prisionero en la frontera, escapando del presente. Que el futuro no quiera, ay, Javi, Javi.